11 y 20, entramos en el tiempo dedicado a nuestra consulta de psicología infantil. Lo hacemos aquí en la mañana como cada 15 días, gracias a Lourdes Castro, psicopedagoga y logopeda, a quien ya vamos a saludar. Lourdes Castro, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida nuevamente a la mañana en este nuevo año 2015. Para hablar y para, bueno, pues conversar sobre diferentes temas que les son de interés sobre todo a los padres, ¿no? Porque esta consulta de psicología infantil, aunque, bueno, pues está destinada a hablar sobre los pequeños, sí que está enfocada más a los propios padres, obviamente, ¿no? Así que todos aquellos que tengan alguna duda o que quieran realizar algún tipo de consulta, recuerden que la pueden hacer aquí de manera radiofónica, a través de la sintonía de la mañana en Radio Brique. Pueden plantear sus preguntas en directo cada 15 días, o si lo prefieren, bueno, pues nos llaman y tomamos nota nosotros también para trasladárselo posteriormente a Lourdes. Es una consulta abierta, como siempre recordamos. Y bueno, pues en el día de hoy nos has preparado un tema que se denomina trastorno por déficit de atención. Es un tema que querías abordar porque, bueno, ¿por qué? ¿Por qué este tema, Lourdes? Explícanoslo mejor. Pues mira, Rocío, porque es un tema que es bastante, se habla mucho en la calle, pero realmente no desconozco hasta qué punto tenemos información o no, y bueno, es el trastorno infantil más extendido en la etapa escolar. Entonces es bastante importante saber de qué estamos hablando, qué es ese trastorno de déficit de atención, porque también hablamos de hiperactividad, de trastorno de atención, de TDAH, y no sabemos muy bien qué estamos diciendo, qué no. Entonces hoy el objetivo es por lo menos conocerlo y en la medida de lo posible saberlo un poco, identificar qué síntomas de alarma o qué hacer si estamos dudando. Entonces, como bien he dicho, es uno de los trastornos que son más extendidos en la etapa escolar, sino el que más, y es casi imposible, yo diría que es imposible encontrar un centro escolar donde no haya alumnos con este problema. Por tanto, es bastante importante conocerlo. Uh-huh. Vamos a entrar en su definición, pero antes de ella yo te quería preguntar, porque estamos hablando de trastorno, que no de enfermedad. Exactamente, muy bien, muy buena notación. Y yo te quería preguntar por esa diferencia, ¿no? Bueno, pues evidentemente el trastorno en sí no encierra una enfermedad. Una enfermedad es un padecimiento, un trastorno es una dificultad que hay que superar, y por tanto, evidentemente, no se toma la misma medida ni se acata de la misma forma. Por eso siempre es muy importante, todo lo que sea en la etapa escolar suelen ser, afortunadamente, siempre trastornos que tenemos que tratar, ¿vale? Porque en el futuro quizás sí que se puedan convertir en algún tipo de enfermedad, ¿no? Exacto, sí. A veces los efectos secundarios, el efecto secundario lo he dicho yo, ¿no? A veces puede conllevar más. No es tanto el qué tiene el niño o la niña, sino el cómo se ha tratado. Porque a veces cuando no se hace un buen tratamiento, conlleva una serie de, bueno, pues casi siempre es la misma base, una baja autoestima, mucha frustración, pocas expectativas de cara a un futuro. Entonces suelen ser personas que, independientemente del trastorno o la dificultad que hayan tenido, por eso digo que no es tanto el qué ocurre, sino el cómo se trata, pues a veces cuando no se ha tenido un buen tratamiento o no se han tomado unas medidas adecuadas, pues tiene serias repercusiones, incluso siendo un problema más leve que otros, ¿vale? Claro. Siempre es muy importante el cómo. Bueno, pues, ¿qué es? ¿Qué es un, en cualquier caso, para entenderlo, ¿no?, para conocerlo, ¿qué es un trastorno por déficit de atención? ¿De qué estamos hablando cuando decimos esto? Mire, la problemática consiste y radica en la dificultad para prestar atención durante un periodo medio prolongado a una tarea o para detectar un estímulo relevante. Parece que su origen, porque ahí hay mucha controversia aún, pero parece que tiene un origen neurobiológico y está provocado por un funcionamiento anómalo del cerebro. Y se manifiesta en tres síntomas clave, tres síntomas Diana, que es el déficit de atención. Lo que es el control de la atención es uno de los problemas. Otro problema es la hiperactividad y otro problema es la impulsividad. Eso es, vamos, esos son los tres pilares de, eso es hoy lo que vamos a trabajar, las tres preguntas básicas de nuestro día, ¿vale? Entonces, siempre que hablemos de trastorno de atención, estamos hablando de déficit de atención hiperactividad e impulsividad. No siempre que hay déficit de atención se tienen que dar los tres juntos. Por eso a veces hablamos de trastorno de atención sin más y otras veces hablamos de trastorno de atención con hiperactividad. Por tanto, cuando un niño tiene trastorno de atención, repito, ¿vale?, puede tener hiperactividad o no tenerla, pero siempre pueden presentar uno de estos tres síntomas, aunque no se tienen que dar los tres a la vez. Claro. ¿Vale? O sea, que podemos tener un niño con déficit de atención, podemos tener un niño hiperactivo, o podemos tener un niño hiperactivo con déficit de atención y con impulsividad, ¿no? Exacto, pero en los tres casos estamos hablando de un trastorno de déficit de atención. De acuerdo. ¿Cómo se puede, bueno, vamos a comentar, por ejemplo, en qué consiste y demás, pero a mí me gustaría, sobre todo se me viene a la cabeza, ¿no?, cuando estás hablando de estos tres síntomas, ¿cómo se puede identificar, teniendo en cuenta que a lo mejor hay muchos niños que pueden ser más nerviosos de lo habitual, pero quizás no tengan por qué tener un trastorno de estas características? Es decir, ¿cómo un padre puede decir, oye, es que mi niño, ¿dónde está el límite? Es decir, ¿es que mi niño es muy nervioso o es que mi niño ya tiene un trastorno porque esto no es normal? Muy buena pregunta. Se nota que eres madre, Rocío, que sabe de que se nota que te interesa el tema, sí. Porque ahí está la clave, Rocío. Es, por ahí estaba enfocando, era el enfoque de este programa, ¿no? Trabajar unos síntomas de alarma, pero siempre sabiendo diferenciar, por eso necesitamos un diagnóstico que luego más adelante lo comentaré, sabiendo diferenciar que no es por falta de límites o por pautas educativas, porque ahora haré un listado de síntomas de cada uno de los tres síntomas claves que he comentado, pero esos síntomas, cuando los lea, cualquiera que me esté escuchando me dirá, bueno, pero es que si mi hijo los tiene todos, Dios mío. Sí, eso lo tienen todos los niños. Lo que pasa que tiene que radicar en una constancia y en una gravedad. Por tanto, los síntomas en sí, que ahora cuando lo diga lo vaya a entender mejor lo que quiero decir, los puede tener cualquier niño o cualquier niña. La diferencia está en el nivel de gravedad y en lo que dificulta a ese niño llevar una vida normal y los problemas que le generan ese tipo de comportamiento. Entonces, eso evidentemente tiene que ir con un diagnóstico. Por tanto, por eso es tan importante el buen diagnóstico, porque a veces es simplemente falta de pautas educativas y de límites. Claro, claro. Vale, entonces es muy importante atender a los síntomas, ¿vale? Vamos con esos síntomas, ¿no? Entonces, sí, mira, los síntomas, Rocío, se suelen hacer notar más en la escuela. ¿Por qué? Porque es cuando se requiere más atención, cuando se hacen tareas de parar, de centrarse, entonces es cuando empieza a hacerse más notorio. Aparte, en clase hay más niños, por lo que suele destacar más del resto. O sea, esa misma, los niños tienen un comportamiento más o menos general, pero cuando hay un niño o una niña que destaca más de lo normal o que suele dar más problemas, pues se hace notar. Por tanto, buenos evaluadores para el tema de la déficit de atención son los profesores, porque los profesores pasan mucho tiempo con nuestros hijos y aparte por sus manos pasan muchos niños de la misma edad. Entonces ellos mejor que nadie saben diagnosticar y saben notar rápidamente dónde puede haber problema. Bueno, diagnosticar no, saben notar. Luego el diagnóstico no lo hacen ellos, que ahora lo comento, ¿vale? Pero los profesores suelen ser, en el colegio suele ser donde se da. Ahora, los síntomas. Bueno, como bien he dicho, la inatención, la hiperactividad y la impulsividad son los comportamientos clave del trastorno de atención. Es normal, como hemos dicho, ¿vale?, que los niños a veces no presten atención o que sean hiperactivos o que sean impulsivos, pero los niños con este trastorno, estas conductas son mucho más severas y ocurren con mucha más frecuencia, ¿vale? Para recibir un diagnóstico de este trastorno, un niño debe tener síntomas durante 6 meses o más y en un grado mayor del que lo presentan otros niños de su misma edad, ¿vale? Entonces, ahora voy a ir comentando. Es una relación de síntomas que elabora el Manual de Diagnóstico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, el DSM, y es el que establece los síntomas. Ya he dicho que tiene que tener una prevalencia de al menos 6 meses, ¿vale? Entonces, los síntomas de la inatención pueden ser, pues, distraerse fácilmente, no perciben los detalles, no se dan cuenta de cuando alguien ha cambiado, se ha cambiado de pelo, ha cambiado algo de color, no lo perciben, se olvidan las cosas y con frecuencia cambian de una actividad a otra, no terminan lo que hacen. Luego tienen dificultad para concentrarse en una sola cosa, se aburren con una tarea cuando llevan muy poco tiempo, tienen dificultad para concentrarse en organizar y completar una tarea o en aprender algo nuevo, tienen problemas para entregar las tareas, se le olvida pues la libreta o el libro o los lápices o los juguetes. parece que no escuchan cuando se les habla, suelen soñar mucho despiertos, se confunden fácilmente, son muy lentos cuando están haciendo algo, luego tienen dificultades para procesar información de forma rápida y precisa como los demás, no captan tan rápido. Y tienen dificultad para seguir las instrucciones. Cuando le estamos mandando, vea por esto, luego coge aquello y luego vete a la casa, pues a lo mejor se pierden, ¿vale? No, en tres instrucciones seguidas no son capaces, o tres órdenes no son capaces de seguirlas. Estos son niños que tienen problemas con la inatención. Como puedes ver, Rocío, son síntomas bastante comunes en cualquier niño. Claro, a mí me gustaría, además, aquí hacer un paréntesis, ¿no?, dentro de toda esta información que estamos recibiendo. Inatención no significa que sea, a ver, entre comillas, que tenga algún tipo de problema mental o de inteligencia. Exacto. No significa que sea menos inteligente que otro niño. Simplemente que no atiende, no tiene esa Exacto. atención. Eso sí que hay que aclararlo, ¿no? Eso es muy importante porque los niños que tienen trastorno de atención y concretamente que uno de, bueno, cuando tiene trastorno de atención siempre decimos, bueno, pues el que está más afectado, la inatención siempre está afectada y luego puede ser con hiperactividad o no y con impulsividad o no, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada que ver con su cociente intelectual. Son niños que son igual, exactamente igual de inteligentes que otros, bueno, en función de su grado o de su capacidad. Sus capacidades intelectuales no están en absoluto alteradas para nada. Entonces, eso es muy importante hacérselo saber porque cuando se trabaja con estos críos suelen tener complejo de que son torpes, porque ellos se dan cuenta de que al resto no se le ha olvidado, o sea, como que ellos se dan cuenta de que siempre son en la nota discordante, los que generan el problema, los que se le ha olvidado una cosa. Entonces, empiezan a creer que son torpes, que son diferentes, y hay que dejárselo muy claro. Es igual que cuando tratamos el tema de la dislexia, no tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia, son niños exactamente igual, y de hecho, bueno, luego al final, cuando vayamos cerrando, veremos algunas características especiales que suelen desarrollar, viendo el lado positivo de este trastorno, ¿vale? Que a lo mejor se convierten en personas realmente brillantes, ¿no? Exacto, tengo yo entendido. Sí, totalmente. Luego, seguíamos, los niños que presentan hiperactividad, los síntomas, pues son niños muy inquietos, que están todo el día moviéndose en el asiento, no se sientan, hablan sin parar, van de un lado a otro tocándolo todo, jugando con todo lo que está a la vista, no dejan nada quieto, tienen problemas para sentarse, para estar quieto durante una comida, en la escuela, o cuando se les lee un cuento, incluso algo que les guste, una actividad que les guste, no paran. Luego están, bueno, como he dicho, en constante movimiento y tienen dificultad para realizar tareas o actividades que requieren tranquilidad. Cuando hay que hacer algo que requiere tranquilidad, pues le cuesta la misma vida. Esto es los síntomas de la característica de la hiperactividad. Vuelvo a repetir, cualquier niño en una etapa escolar de primero, segundo, tercero de primaria, pues tú dices, Dios mío, pero si este es mi hijo. Sí, sí. Bueno, siempre, como he comentado antes, tiene que ser presentando un mayor grado que presentan otro niño de la misma edad. O sea, que los niños de la misma edad de nuestro hijo van a presentar esos síntomas, pero nuestro hijo los tiene que presentar con más gravedad, ¿vale? Eso es si tenemos sospechas. Siempre tiene que ser algo más grave, que se haga más notorio. Por tanto, siempre, como he comentado, hay que consultarlo con el profesor para ver si él le da importancia o no. Y por último, el último síntoma que comentábamos es de la impulsividad, ¿vale? Entonces, los niños impulsivos suelen ser muy impacientes, hacen comentarios inapropiados, muestran sus emociones sin reparo y actúan sin tener en cuenta las consecuencias. Luego ya se arrepiente porque se dan cuenta de lo que han hecho, pero en un principio, ábrete boca, que ahí voy, o le doy la torta y luego me arrepiento. Tienen dificultad para esperar por cosas que quieren o para esperar un turno de juego, para acatar las reglas, no son capaces de aguantar ese tiempo de espera e interrumpen con frecuencia conversaciones o las actividades de los demás, ¿vale? Entonces, esos son los síntomas que, como vuelvo a repetir, siempre tiene que ser que sea más notorio, ¿vale? Pues es la manera de determinar, ¿no?, si tiene un trastorno de estas características, sobre todo observar y durante un periodo largo, ¿no?, para poder diagnosticar. Sí, al menos 6 meses. Y mi consejo, por supuesto, es que, evidentemente, antes de nada, consultarlo con el profesor. Normalmente suele venir al revés, o sea, suele ser el profesor el que viene y nos llama a los padres. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros, mientras no lo hemos tenido en un centro escolar que no requiere tareas tan específicas, pues ha estado jugando, no lo hemos notado, ¡ay, qué travieso es! ¡Ay, qué ve cómo es! Entonces, cuando el profesor nos llama es cuando él nota que nuestro hijo o nuestra hija es diferente al resto y esos síntomas, nuestro hijo no es diferente, me refiero a sus síntomas, los míos son todos iguales. ¿A qué edad se puede empezar a diagnosticar, a notar? Bueno, mira, cuanto antes, mejor. Hay niños con hiperactividad que se puede notar desde pequeño, o sea, desde recién nacido prácticamente. Son niños con, cuando una hiperactividad grave, pues niños que duermen desde pequeño muy poco, muchos trastornos para el sueño, para la comida, niños muy irritables, mucho llanto, suelen tener muchos cólicos de lactante. Pero ya digo que ahí no se puede diagnosticar como tal, ahí se puede empezar a observar. De hecho, cuando se hace el diagnóstico, esos caracteres se tienen en cuenta, son preguntas que se hacen, ¿vale? O sea, simplemente observar a nuestro hijo y notar si hay algo que, bueno, pues es excesivo, ¿no? Exacto. A raíz de ahí, pues sí que consultar con los profesores, con los maestros, que son los que están más en contacto directo, y lo pueden comparar con otros niños, por ahí. Exacto. Importante, ¿no? Porque, bueno, nuestro hijo lo conocemos nosotros mejor que nadie, pero no lo podemos comparar con otro niño, ellos sí. Y bueno, ¿después qué hacemos? Pues lo primero y fundamental, como hemos dicho, una vez que tenemos este como decimos en nuestro pueblo, la mosca detrás de la oreja, ¿no? Pues contactar con el centro y lo primero e imprescindible es hacer un diagnóstico para descartar que el problema no es por falta de límite y por pautas educativas, como he dicho, ¿vale? Entonces, el primer diagnóstico se hace en el colegio. Es una valoración psicopedagógica, se le llama, y lo hace o bien el orientador o bien el equipo de orientación educativa, que también está integrado por el orientador, pero por otros profesionales. Pero, finalmente, son los psiquiatras infantiles o los neurólogos infantiles los que terminan de hacer el diagnóstico definitivo. Una vez realizado, se establecen unas medidas educativas y en algunos casos también precisan medicación. Por eso tiene que estar en profesionales muy especializados, porque estamos hablando de que hay casos que precisan medicación. Siempre que hay medicación tiene que haber medidas pedagógicas, pero en muchos de los casos, afortunadamente, no se necesita medicación. Bueno, pues cuando no se necesite medicación, o aunque se necesite y necesite el apoyo de esas medidas pedagógicas, ¿cuáles son? Mira, normalmente las medidas pedagógicas son técnicas de atención y técnicas de modificación de conducta. Son bastante simples, me explico, simples a la hora de realizarlas, ¿vale? La mayoría se establecen en el colegio porque van a requerir, sobre todo las técnicas de atención, van a requerir de adaptaciones curriculares, ¿vale? Que son tipo de medidas diseñadas especialmente para el colegio. Pues, un ejemplo, ¿vale? No me voy a extender porque entonces echaríamos el programa entero. Pero a la hora de hacer el examen, pues suelen tener o más tiempo para realizar el examen, o las preguntas suelen ser menos, o suelen estar formuladas de una forma más corta, no tan largas para que no se pierdan. Digamos que son medidas que se adaptan un poco más a ellos. Una atención, ¿vale?, específica, ¿no?, para el centro educativo. Y los padres, imagino que también tendrán, ¿no?, sus medidas. Sí, evidentemente. Ya es un tratamiento especializado que va en función de cada caso, porque, como he dicho, hay tres variables y cada variable en función del niño y del grado, entonces es bastante distinto de un niño a otro. Por ejemplo, en función de esos grados, ¿no? Tenemos a lo mejor un grado leve, un grado ya mucho más activo, donde hay que medicar incluso y con medidas, pues, imagino que más prolongadas en el tiempo y más concretas. Exactamente, existen grados, ¿vale? Y de hecho es lo que determina la administración de fármacos o no. También lo determina mucho si se ha detectado de forma precoz, ¿vale? Si ya se ha detectado de forma precoz, pues suele ser unas medidas más leves, porque, claro, lleva un mayor trabajo. Entonces, siendo así, normalmente el tratamiento pedagógico hace buen efecto, salvo que necesite también medicación. Pero es verdad que el tratamiento pedagógico, pues casi siempre recibe muy buenos resultados. ¿Se puede corregir? ¿Se puede eliminar ese trastorno por déficit de atención? ¿O esto es algo que, bueno, pues se tiene para toda la vida y que aprender a vivir con ello? Pues mire, igual que el origen, Rocío, lleva mucha disputa si se corrige o no. Hay expertos que dicen que sí, otros que no. Yo no creo que sea fácil, porque esto no es como una enfermedad concreta que se mida, o el colesterol que tiene un número y tú dices si hay o no, ¿no? Entonces, a veces es difícil de discernir si se ha corregido o no. Lo que sí está claro es que mejora, y que en la mayoría de los aspectos consiguen lo mismo que el resto de la clase. Lo que pasa es que con mucho más esfuerzo, eso sí es cierto. O sea, son niños o niñas que consiguen lo mismo, pueden llegar a cubrir los mismos objetivos. Hay muchísimos estudiantes universitarios con brillantes que han tenido y tienen trastorno de atención, pero que están ya muy educados, o que tienen unas pautas educativas muy bien establecidas y muy metódicas, y hace que eso no se haga notorio. Si se ha corregido o no, bueno, pues podríamos decir que sí, que al menos se corrige, porque la persona es capaz de llevar una vida normal. ¿Cómo se consigue, por ejemplo, un niño que con edad temprana comienza a tener dificultades para prestar atención? ¿Cómo se consigue que comience a prestar esa atención, ¿no? Y que, bueno, pues sea igual al resto de compañeros? Bueno, mira, siempre es con un tratamiento multidisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Hay que abarcarlo en el colegio. Evidentemente, todo el equipo educativo, todos los profesores que estén trabajando con este niño en todas las materias lo tienen que tener en cuenta, con sus adaptaciones pedagógicas, con sus adaptaciones curriculares. Luego, en casa, pues hay unas medidas de actividades de atención que se pueden llevar de forma lúdica, y también unas medidas lo que es respecto a su actitud, ¿no? Pues para no bajar la autoestima, para no estarle, porque ten en cuenta que los niños, cuando tienen el tema de hiperactividad, o incluso cuando no lo tienen, digamos que suelen ser niños que provocan en casa mucha distorsión respecto a que siempre estamos peleando porque no ha terminado la tarea, porque hoy has roto esto, porque hayas hecho aquello, como que parece que son niños malos que siempre estamos riñendo. Entonces, ahí es donde va las técnicas de modificación de conducta, en empezar a hablarle más de lo bueno que saben hacer y dejar de destacar lo que hacen malo, para empezar a crear una mayor confianza en ellos, para mejorar su autoconcepto y para empezar a que ellos se hagan responsables. Es muy importante, en función de la edad, explicarle qué es lo que les pasa, para que no piensen que es que ellos son así, que son así de malos o de torpes, sino en función de la edad se les explica de una manera u de otra qué es lo que les ocurre y qué es lo que necesitan. Es exactamente igual que cuando un niño pues tiene... es celíaco o tiene azúcar, ¿vale? Se le explica, se toman unas medidas y el niño se tiene que hacer responsable, porque no podemos estar siempre encima de él, con la ayuda de los papás, del centro o en este caso de los médicos, van haciéndole un seguimiento, pero al final el mayor trabajo es ayudar a que nuestro hijo se haga cargo de esa situación para que sepa llevarla, con las menores dificultades, ¿vale? Entonces, es como irlo, digamos, adiestrando en el buen sentido de la palabra y disciplinándolo para que sepan lo que necesitan ellos, que es distinto en ese aspecto al resto, pero en ese aspecto, y saber lo que necesitan y lo que no necesitan, ¿vale? ¿Qué papel juegan aquí, por ejemplo, los hermanos? Porque estamos hablando del colegio, de los profesores, que juegan un papel muy importante, de los padres también, obviamente, pero ¿y los hermanos? Que a veces incluso pueden compartir ese trastorno, porque si hay una parte genética, sí la hay. Pues puede que lo compartan, a veces no. ¿Qué papel juegan ahí? Bueno, pues el papel que juegan los hermanos es, como en todos los casos, siempre fundamental, el evitar las comparaciones, porque imaginemos que, como yo he tenido casos, ¿no?, de un niño que tiene trastorno de atención y su hermano pequeño pues no lo tiene, o no lo tiene. Entonces, si no lo tratamos como tal y no lo sabemos diferenciar, pues podemos hacer siempre comparaciones. Fíjate, tu hermano que es más pequeño que tú y se da cuenta, tu hermano que es más pequeño que tú y se acuerda, y no nos da tantos problemas, y tú que eres más grande nos da muchos problemas. Entonces, podemos destruir su autoestima. Entonces, el hermano, sea mayor o sea pequeño, siempre tiene que ser un aliado. Al igual que él debe saber que, bueno, que por circunstancias a él le cuesta más, y que por eso, por ejemplo, es tan fácil como decirle, mira, como a ti te cuesta más acordarte de cuando la maestra te hizo una tarea, pues aparte de escribirlo en la agenda, te voy a poner una gomilla. Y cuando la maestra manda una tarea importante, te vas a cambiar la gomilla de mano, y cuando llegues a casa, ya sabemos que te ha mandado una tarea importante, porque tiene las estrategias de ese tipo, ¿vale? Darle herramientas. Entonces, el hermano también debes ser consciente, evidentemente, no es que te tenga que hacer cargo el hermano, pero sí debes ser consciente para ser un aliado. Y en este caso, bueno, pues sobrellevarlo entre todos. Pero el tema del hermano es muy importante, sobre todo el evitar las comparaciones. Que se puedan dar dentro de la claro. familia. Luego su hermano pues será un apoyo, como en otro caso normal, aunque no tenga trastorno de atención, que los hermanos son apoyo en la mayoría de los casos, pues ya está. Si es verdad que cuando el niño o la niña tiene un mayor grado de impulsividad o de hiperactividad, puede conllevar a que va a haber más peleas, que va a haber más discusiones, pero bueno, es algo que se tiene que ir sobrellevando y que se irá normalizando dentro de un ambiente familiar, pues como mejor se pueda. Claro. Decías que es el trastorno infantil más extendido en la etapa escolar. ¿Con qué frecuencia se da? Bueno, la frecuencia exacta no lo sé, porque depende de mucho de multitud de factores, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que cada vez se da con más frecuencia. Por eso a veces hay un poco de contrariedad, si es genético o no, parece que eso sí que está demostrado, que tiene una base genética, pero sí es cierto que cada vez predomina más, pero es cierto que luego los diagnósticos pues establecen que grados diferentes, porque va en función de, como hemos dicho, de las pautas que haya tenido y de los límites que haya tenido ese niño. Es más, habrá muchos casos de niños que tienen trastorno de atención que se han estado en un ambiente familiar con unas pautas educativas buenas y con unos buenos límites, igual en el cole ni se manifiestan o no se notan. ¿Vale? Claro. Por eso es muy importante, tengamos niños con trastorno de atención o no, siempre tener un orden, unas pautas educativas, unos límites, porque en el mejor de los casos, aunque nuestro hijo lo tenga o no lo tenga, siempre esto va a ayudar cambia una barbaridad el abordaje. Cuando un niño no tiene límite y para colmo presenta un trastorno de atención, pues puede ser caótico. Pero si es un niño que en casa hay un orden, hay una disciplina, hay un trabajo, porque es muy importante, esta mañana mismo hablaba con una madre que su hijo parece que está presentando un trastorno de atención, y ella decía, tú no te puedes imaginar el trabajo que yo hago para que mi hijo saque un 9 en el examen de historia o para que saque un 7. O sea que ahí también depende mucho de la implicación de los padres y de cómo los padres acepten, porque a veces tenemos problemas en aceptar y en asumir que nuestro hijo necesita ayuda. Y claro, depende mucho de nosotros en la etapa escolar, sobre todo porque si como padres estamos ahí apoyándolos y haciendo un trabajo diario con ellos, le estamos creando una disciplina y cada vez serán más autónomos y nos necesitarán menos. Lo que sí está claro es que afortunadamente cada vez hay más niños que fueron diagnosticados de hiperactividad y han continuado estudios, están en la facultad. Eso sí, lo que sí conlleva es un esfuerzo mayor que el resto de los compañeros, como he dicho, y bueno, no se tiene que ver tampoco como algo negativo, porque es verdad que aprenden la cultura del esfuerzo. Claro. Por eso suelen ser niños y niñas que luego, si superan bien la etapa primaria y la de secundaria, suelen ser alumnos muy brillantes porque tienen mucho método. Claro. Saben cómo y cuándo ponerse a estudiar, ¿no? Y de qué manera. Les ha costado. Claro que sí. En fin, pues es el trastorno por déficit de atención, que era el tema que queríamos plantear hoy en nuestra consulta de psicología infantil aquí en la Sintonía de la Mañana. Lourdes, ¿algo más que se nos haya quedado pendiente para concluir el tema de hoy? Bueno, creo que nada más. Simplemente eso, siempre resumir rápidamente la importancia de atender a los síntomas, de no ser pasivos, pero tampoco ser alarmistas, decir, Dios mío, mi niño seguro que está, confiar mucho en el criterio del profesor, que es uno de los criterios más importantes, y una vez que el profesor coincida en que puede que haya un problema, hacer un buen diagnóstico y tomar unas medidas adecuadas. Simplemente eso. Con esa serie de pautas vamos a quedarnos recordándola también de cara al futuro. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Lourdes Castro, psicopedagoga y logopeda, que nos ofrece cada 15 días nuestra consulta de psicología infantil aquí en la mañana, que nos haya atendido. Y bueno, pues volvemos dentro de 15 días, si te parece. Muy bien. Gracias, buenos días.